Este es un consejo de CGE Distribución. En Radio Puente Alto, tu programa Guerreros del Arcoíris. Damos comienzo a esta entretenida conversación y música en estas dos horas en el aire junto a América Andina. Todos los miércoles, no se olviden, le damos inicio a Guerreros del Arcoíris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5, frecuencia modulada para toda nuestra comuna de Puente Alto y sus alrededores, y además a través de nuestra línea online en todo Santiago, en todo Chile, en todo el mundo, damos inicio a Guerreros del Arcoíris. Bueno, hoy día tenemos un programa muy, muy, muy, muy musical, así que atento ahí a escuchar el programa, que está muy entretenido. No tenemos invitados hoy día, así que, pero vienen muchos invitados ya, así que apróntense. En los controles y la producción musical está Esteban Villa ahí a punto. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, hola, buenas noches, ¿todo bien por acá? Todo bien, estamos muy bien. Vamos a hablar de un ratito más de una actividad que va a hacer el Club Andino, porque muchos se conectan con nosotros, así que si hay uno de los chicos del Club Andino para que nos llame un ratito más al 228727871 y conversemos de una actividad muy hermosa que vamos a realizar en estos días, pronto ya. Vamos a ir a la apertura musical de esta jornada, ya, que esperamos que les guste mucho, con una gran agrupación amiga nuestra de harto tiempo, hoy por hoy muy amistosamente, eso quiero decir, junto a nosotros, a Guerrero del Arcoíris. Ellos son Ilpacamani, que inicia esta programación musical de América Andina con Siete Mundos. Bueno, ahí estaban Il Pacamani, nos acompañaban con Siete Mundos. Queríamos iniciar. Disculpen, me he trapicado. Queríamos iniciar de esta manera la programación de esta semana. Oye, queremos mandar un saludo muy fraternal de acá del programa Guerreros del Arcoíris de Radio Puente Alto a todo el magisterio de Chile, a todos los profesores de Chile, desde Arica hasta Tierra del Fuego, sin dejar a ningún profesor de lado de nombrar esta noche, porque creemos que esta lucha que están haciendo los profesores, porque de una vez por toda esta educación que ha sido paupérrima en este país, pueda tener un cambio desde adentro, desde la sala de clase. Así que Guerrero del Arcoíris le da todo el Nehuén al Magisterio de Chile, a todos los profesores de Chile que están en una lucha muy, muy, muy, muy fuerte, y felicitarlos además porque hicieron algo muy hermoso, poder llegar hasta el Senado con cantidades de gente de todas partes de Chile. Se están produciendo cambios sociales en nuestro país, pero hay un debe tremendo que tiene los tantos presidentes que hemos tenido de vuelta a la democracia con la educación. Ya hay muchas cosas que están ahí entre bambalinas. Y obviamente muy más al debe con la salud, que ahora se está viendo que ya, imagínense, en una pandemia como la que estamos viviendo casi, no, ya no digo pandemia porque sería demasiado alterado, pero con esto que está sucediendo, con que van de alrededor de más de 12 muertos a causa de la influenza, yo no entiendo cómo el país no se puede preparar para poder tener una vacuna masiva en todo el país. Bueno, no nos queda otra más que decirle a todos nuestros vecinos, nuestros amigos pobladores, que a cuidarse sobre todo de los cambios bruscos de temperatura, porque eso están afectando mucho a mucha gente. Aprovecho de mandar un saludo al Gino Galgani, que está ahí tirado como pate laucha en la casa. Bueno, vamos a ir ahora, porque es mucho mejor curarse, chiquillo, curarse con hierbas. Exacto, curarse con hierba, no me estés pensando de otra manera. Curarse con hierba es muy importante. Hay en nuestros antepasados, nuestros pueblos originarios, obviamente que tenían inserto la medicina alternativa, ya que era las hierbas. Voy a dar un pequeño dato que lo tengo desde hace muchos años, ya, porque mi madre me crió justamente con hierbas. Había muchas hierbas en ese tiempo. La gente plantaba hierbitas en su casa, hacía su huertito, su chacrita, ya, con hierbas medicinales. Por ejemplo, tomar limón, que es muy bueno, miel, cáscara de plátano, cuesco de palta, ruda. Si le puede echar flores pectorales, aún mejor. Esa tisana, si te va a levantar caliente, te la tomas. Si te va a levantar, perdón, disculpa, si te va a levantar temprano, te la tomas fría. Si te va a levantar tarde, te la tomas más caliente, porque va a transpirar, ¿ya? Cuídate mucho de ir a visitar personas, sobre todo bebés, si tú estás resfriado. Ventila en las casas. Es bueno poderlas ventilar unas 2 horas en el día, ¿ya? Un ratito que el sol penetra más por ahí por las 2 de la tarde, ventilar, ¿ya? Andar con estos alcoholes personales para poder constantemente limpiarse las manos, ¿ya? Y ojalá lavarse las manos con jabón siempre, ¿ya? Estas pequeñas recomendaciones que son súper básicas a esta hora de la noche, porque el único aval que tenemos nosotros, la gente del pueblo, como se dice, es nuestra salud. Así que tenemos que cuidarnos mucho. Y como nos gusta de alguna u otra manera la naturaleza, esta noche nos acompañan un grupo que ya está disuelto y una pena muy grande, ¿eh? Pero así es la vida, así son los músicos también. Los Sayas esta noche nos acompañan con Soy Natural. fecunda, arena y mar. Soy natural como el salar, tierra fecunda, arena y mar. Ahí estaban los Sayas, estos grandes amigos que se disolvieron. Ojalá que no sea por mucho tiempo, ¿eh? Se mandaba un saludo muy fraternal al Dani Rodríguez, ya director de la agrupación. Les comentábamos de actividades que vamos a tener, ya, que vamos a tener nosotros en estos tiempos. Entonces le hemos pedido a alguien que nos llame, ojalá que nos llame, ya, que nos llame para que comentemos de una actividad que vamos a generar acá como club de montaña. Y un consejo, chiquillo, se nos avecina el invierno y mucha gente comienza a subir a la cordillera por el efecto de la nieve, por entretener a los niños el día domingo, etcétera. Chiquillo, estén muy conscientes de la climatología, vean muy bien. Ya han pasado muchas desgracias este último tiempo, sobre todo con gente que no conoce los lugares. Es muy bueno saber dónde vamos a ir, investigar. Y por sobre todas las cosas, se lo vuelvo a repetir, por sobre todas las cosas, dejar la constancia, ya sea en vuestras casas o también en Carabineros. Es muy importante, chiquillos, lo que le acabo de decir. Hemos visto en la televisión estos últimos días cosas que no nos gustarían, porque imagínense dos bebés que tienen toda una vida por delante, que venían a pasear a este país, a conocer este lugar, y se transforma un paseo en una tragedia por irresponsabilidad tanto de las empresas que están prestando servicio al Cajón del Maipo, que no están preparadas, que no llevan un guía, que no conocen el lugar. Es muy importante empezar ya a tomar conciencia de lo que significa subir la cordillera, ya, sobre todo en este sector del Cajón del Maipo. Así que, chiquillos, eso les quiero dar como dato, ya, para que ustedes lo tengan súper claro, que ya. Y vamos a recibir un llamadito de teléfono y vamos a tener una conversación acerca de este mismo tema con uno de los socios y además delegado del Club Andino Puente Alto en la Federación de Andinismo de Chile. Me refiero a Cristian, que está en el teléfono, socio del Club CAPA, Club Andino Puente Alto, presente esta noche. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, bien. ¿Y usted, Vicente? Estamos muy contentos, muy felices. Estamos dando algunos datitos acerca de que en estos tiempos, y tú bien lo sabes como montañista, mucha gente sube a diferentes lugares, pero vamos a poner, por ejemplo, el Cajón del Maipo, y no toma las providencias del caso, ¿verdad? Así es. Es importante saber de climatología, importante avisar. Oye, Cristian, cuéntanos un poquito cómo debiera de ser una salida tú como montañista de esta zona, conocedor del cajón. ¿Qué se debe hacer para que no tener que después estar apareciendo en la televisión como víctima o haber quedado perdido o haber quedado enredado por ahí, tuvieron que sacarte en helicóptero. Cuéntanos un poquito. Bueno, para estos casos que uno tiene una planificación de, no sé, tengo la intención de ir a tal lugar, lo primero que hay que hacer es recopilar un poco de información del lugar que yo quiero visitar. Esto conlleva a ver si tengo que subir, si puedo subir en auto o tengo que subir solamente a pie. Tengo que ver la fecha en la que quiero subir, en la climatología. Tengo que interiorizarme un poco en el ámbito de tratar de buscar cómo fue el clima durante la misma fecha en el año pasado o durante los dos últimos años, para hacerme una idea lo más cercana posible a lo que voy a ir, ¿ya? Como nosotros generalmente vamos al Cajón del Maipo, nosotros contamos con la ayuda particular, por ejemplo, del Retén de San Gabriel, que ellos están un poco más informados, ¿ya? Y nos dicen, chiquillos, si van para allá, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con esto otro. Es importante conocer los lugares donde se visitan, ¿verdad? Exacto. Lo más importante es aprender y saber, conocer sobre los lugares que uno quiere visitar. Y oye, eso es un poco de investigación y, bueno, lo que uno pueda dar la experiencia va a ser ir al lugar, propiamente tal. Claro, y además está en la mano porque hoy día la tecnología nos ayuda mucho a poder conocer lugares y saber investigar a lugares donde vamos, ¿verdad? Justamente, hoy día la tecnología nos ayuda un montón. Por ejemplo, está Google con su aplicación de Google Maps y Google Earth, en los cuales uno fácilmente podría recorrer un sendero completo desde la pantalla de su computador o desde la pantalla de su teléfono. Mira qué interesante. Cristian, también tu llamado, aprovechándote que está ahí en el aire, es para contarles un poquito que el Club Andino Puente Alto, que ya tiene una creación de 2 años y tiene más o menos alrededor de 70 socios, que estamos muy contentos por tener reuniones tan masivas, y le aprovechamos a mandar un saludo al sindicato papelero que es el que lo alberga durante todo este tiempo. Cuéntanos, hay una actividad que se los viene, que tiene que ver también con un poco de conocimiento de la gente que hace montaña, porque también arriba no solamente es accidente, gente que no sabe, hay gente que sabe y que también es un poco irresponsable. Así que quiero que me cuentes un poquito de esta actividad que se va a realizar el próximo fin de semana en el lugar que es muy hermoso, que se llama Villa Baños Morales. Cuéntanos un poquito de eso, Cristian, de esta programación que hacemos todos. Bueno, esta es nuestra segunda invernal. Cuéntanos un poco. Bueno, esta salida que nosotros tenemos, que la llamamos nuestra salida invernal, es un momento en el que nosotros nos conocemos como club, como persona, compartimos los conocimientos, compartimos lo que uno sabe y lo que uno conoce con la gente que está recién ingresando al club, o con aquellos que simplemente desconocen un poco ciertos aspectos y ámbitos de la montaña, ya sea con equipo, con conocimientos de cuidado de la naturaleza, cuidado de nuestra cordada, primeros auxilios, un poco de climatología, ¿ya? Nosotros ahora vamos a salir el día 21, viernes 21, sí, y vamos a tener actividades el día sábado 22, y bueno, tenemos que esperar también llegar allá y ver cómo se encuentra el lugar y ver dónde practicamos todas estas actividades. Es importante, chiquillos, cuando se practica deportes que son de alto riesgo, es tener bastante conocimiento de un montón de cosas, como decía Cristian, los primeros auxilios, los movimientos de nudo, de cuerda, de desplazamiento, progresión en nieve, progresión en acarreo. Es muy importante, así que me gustaría, Cristian, que tú, como joven de esta comuna y que ya llevas 2 años, eres fundador del CAPA, nos hiciera la invitación para toda la gente que quisiera participar con nosotros, y cuéntanos un poquito qué es el CAPA, qué ramas tiene, cómo. Cuéntanos un poco eso. Bueno, o sea, partiendo de la primera pregunta, de la invitación, es una invitación abierta a toda persona que quiera participar junto con nosotros en nuestra salida. Somos un club que, si bien está partiendo, el cariño que hay dentro del club es bastante grande. Es un ambiente muy cálido dentro, todas las personas serán bienvenidas. Hacemos actividades todos los meses y siempre estamos avisando, hacemos todo como corresponde, tenemos nuestros protocolos de salida, hacemos siempre salidas avisadas, ya sea a Carabineros, a Cuerpo Socorro Andino. Y a nuestros protocolos son bastante estrictos en ese sentido y tenemos compañeros que siempre están al tanto, los que se quedan en la capital, siempre están pendientes de las personas que subieron. Entonces, frente a eso, siempre salimos de forma segura, ¿ya? ¿Qué día se reúnen? Nosotros nos reunimos el primer lunes de cada mes a las 20 horas en el Sindicato Papelero, tercer piso, ubicado en la tienda, al frente de la tienda ITES Puente Alto, a pasos del Metro Plaza Puente Alto. ¿Cómo se pueden contactar además de esa forma? Se puede contactar con nosotros a través de las redes sociales, a través de Facebook e Instagram, como Club Andino Puente Alto. Bueno, estamos conversando además con quienes atienden la página y el Facebook, así que Cristian es su nombre y ustedes pueden interiorizarse mayormente. Queremos mucha gente de nuestra comuna y también de las comunas aledañas a que participe con nosotros y forme parte de esta familia tan hermosa como es el Club Andino Puente Alto. Cristian, te damos las gracias. Queremos que un día puedas venir y tú eres instructor en una técnica americana que se llama No Deje Rastro, y nos gustaría que un día pudieras venir al programa para que nos cuentes y nos enseñes algunos tips para cuidar la naturaleza. Hoy día podrías dejarle una pequeña tarea. ¿Ya? ¿Cómo sería eso? No sé, dejarles dicho a la gente cómo poder cuidar el planeta, de qué manera. Sobre todo si te gusta ir de excursión o te gusta salir el fin de semana con tu familia, ¿qué es lo mínimo que debe tener en un principio NDR? No deje rastro. El principio primordial del no deje rastro es... ¿cómo decirlo bien? El principio primordial es... Como su nombre dice, no dejar rastro, ¿ya? En este sentido es, si por ejemplo, no dejar basura en el lugar al que nosotros vamos y no llevarse nada que nos encontremos en el sendero o en el camino para nuestra casa, sino que todo lo que estaba en el sendero que se quede en el sendero. Y todo lo que no pertenece al sendero, no hay que dejarlo en el sendero. A eso sentido, te refieres, a la basura. Exacto. En ese sentido está el tema de la planificación, que es el punto más importante en toda la excursión. Tratar de dejar la mayor cantidad de basura en la casa, y lo que yo no pueda dejar en la casa, llevarlo a mi excursión, y todo lo que yo lleve a la excursión, devolverlo a mi casa sí o sí. La intención es salir al lugar, disfrutar, sacarse fotos, llevarse recuerdos y dejar el lugar, ojalá, más limpio de cómo lo encontramos. Qué interesante lo que acabas de decir. Ojalá repercutiera en muchas personas, porque hemos tenido estos últimos días muchas catástrofes, ya sea en distintos lugares del planeta con respecto al tema de las montañas, pero especialmente en las personas novatas o las personas que ignoran el lugar donde se habita. Así que esta noche has dado muchos tips. Queremos, en el nombre tuyo, Cristian, darle mil felicitaciones. Tengo entendido que en 2 semanas más, justamente cuando sea este invernal, se cumplen los 2 años de gestación del Club Andino Puente Alto. Un saludo muy fraternal a todos los miembros del club y a ti en especial. Muchas gracias, Vicente. Igualmente un saludo para allá, a usted y a Esteban, que se encuentran ahí en el programa. Gracias, y gracias por llamarnos y estar en sintonía y siempre colaborando, Cristian. Gracias por todo. No, nada que... Muchas gracias a usted, Vicente. Bueno, ahí estaba el integrante, uno de los integrantes, uno de los 70 integrantes que tiene el Club Andino Puente Alto, que, como decía Cristian, está con su apronte a realizar un invernal donde van a aprender muchas técnicas, entre otras a caminar en la nieve de manera muy responsable. Bien, pues vamos a ir a la música con una gran agrupación. Siempre la música andina en primer lugar en Guerrero del Arcoíris. Esta noche, Arak Pacha. Y una canción muy hermosa con la voz inconfundible de Eric Maluenda, Paloma. Bueno, ahí estaba Arak Pacha con esta canción tan hermosa y la voz inconfundible de Eric Maluenda, ¿ya? Oye, quiero mandar un saludo esta noche, un saludo muy especial para dos personas que para mí son muy importantes, porque dentro de una familia existen los hijos que son importantes, pero también existen los nietos que son a veces más importantes. Esta noche yo quiero enviar un saludo a mis dos nietos, que de casualidad están de cumpleaños, así que le mando un saludo muy fraternal de aquí, con mucho amor y mucho cariño, a mi Julián Vicente Cunturi, que me está escuchando esta noche, y también me está escuchando mi nieto que tiene un año, que se llama Nicanor Catari, y que esta noche él, con toda su familia, quiere escuchar una canción de Silvio Rodríguez y llama, que se llama Soy Feliz. Así que yo creo que, de más que él es feliz, sus papás son felices por tener a Nicanor Catari, que cumple un añito con nosotros de vida y que ha aprendido a caminar. Así que estamos muy contentos como familia. Así que les mandamos un gran besote de los Guerreros del Arcoíris para Julián, Vicente y para Nicanor Catari esta noche, que están de cumpleaños. Uno cumple 4 años y el otro cumple 1 año. Para ustedes, esta canción con Silvio Rodríguez, mira, de chiquitito, ya tiene cultura ya, para escuchar Soy Feliz. Thank you. Bueno, ahí teníamos a Silvio Rodríguez, Soy Feliz, que era un regalo que le estábamos haciendo al Nicanor Catari, que nos está escuchando. Así que Nicanor, era para ti en este primer año de vida junto a nuestra familia, y estamos muy felices, muy contentos que existas tú y también el Julián Vicente Cunturi, que ya cumple también un añito más de vida. Oye, no nos ha llamado Sergio. De estar enfermo. Sí, pues Sergio todas las veces nos llama y esta vez no ha puesto el gorro, no nos ha llamado, no sé qué le pasa, puede estar enfermo, quizás, no lo sé, pero nosotros no queremos dejar de ocupar su espacio. Así que vamos a dar una tanda de música esperando que nos llame Sergio, y si no, nosotros vamos a tener que programar sí o sí ese bolero de todas las semanas. Vamos a ir a una agrupación de Antofagasta, muy querida por esos lados, y aprovechamos mandando un saludo a nuestro gran amigo Ramón Olivares, de Renacer Andino de Antofagasta, que tienen un tambo por allá. Ojalá que les vaya muy bien, chiquillos. Muchos nehuen de aquí, desde Puente Alto, para Antofagasta, para Renacer Andino, un programa que lleva muchos años en la sintonía del norte de nuestra patria, y que además tenemos mucha vinculación entre estos programas, tanto Guerrero del Arcoíris como Renacer Andino. Así que, para toda la gente linda de Antofagasta, incluyendo a Ramón Olivares, Punahue esta noche con Siglo de Espera. Que viene y que va, mientras nada pasando en las cosas, el que no tiene se enoja. los hombres prometiendo, es una feria exponiendo lo que tienen y no tienen también. Lo que interesa es tener el poder. Hey, amigo, no te dejes morir, así saca lo que hay dentro de ti, y el sol mañana iluminará y el horizonte verá. Oye, ahí estaba Punahue con una canción muy hermosa y muy interesante, ¿cierto? El siglo de espera, ¿ya? Hay mucha gente que todavía piensa en misiles, en guerras, ¿ya? Y qué terrible que la gente, que los presidentes piensen en guerra sin pensar en los pueblos, sin pensar en los niños. La guerra, como dice, es un monstruo grande que pisa muy fuerte. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Estamos como para mandar saludos a esta hora de la noche? Yo estoy sin internet, estoy malo. No me capta el internet de la radio, no puedo tener conexión con nadie ahora, a esta hora de la noche, pero les mando un saludo a toda la gente, los radioescuchas que nos siguen. Y hay un radioescucha muy importante en el programa Guerrero del Arcoiris, y es Don Abdom. Así que esta noche le mandaba un saludo a Don Abdom, que tiene ya conmigo 25 años escuchándome. Abdom, te queremos mucho desde aquí, de los Guerreros del Arcoiris. Te mandamos todo el Nehuen, toda la fuerza, toda la jayaya para ti. Y se tomó la atribución, dijo, porque como el Sergio no daba ni respiro, y Abdom dijo, no, si las malas noticias se saben, así que no hay problema. Debe estar calentito, abrigadito, con un guatero caliente, y no lo dejan salir al patio. Así que no puede venir Sergio hasta el teléfono, pero sí Abdom vino y lo reemplazó, ¿ya? Y Abdom esta noche le ha entregado una canción muy hermosa de un gran chileno ya desaparecido, como es Arturo Gatica, y esta noche nos va a interpretar Tendrás un altar. Ya, no sé para quién Abdona, pero si te vaya a casar, invita. No los dejé aquí con el traje comprado. Ya, entonces vamos a escuchar a Arturo Gatica y este tendrás un altar. Esta programación que ha hecho con mucho cariño y mucho amor uno de nuestros primeros radio escucha para Abdón, con todo el amor y todo el cariño de Guerrero del Arcoíris. Busco un rincón lejano donde contigo solito estar. Quiero olvidar mis penas, nacer de nuevo, decir adiós. Con el cariño nuestro formar un templo para rezar. Con el candor de un sueño vivir el uno para los dos. Tendrás un altar, un altar divino de amor, junto a un verde pino feliz. Construiré un lugar junto a ti, con alma en la voz, te diré mi canto de amor, con tus besos santo mi bien, me hablarás de Dios. Lejos del mundo entero no habrá rencores, no habrá dolor. Nuestra casita blanca, nidal de dicha siempre será. Cuando la noche sueñe baje la luna de nuestro amor, todo el jardín del cielo para nosotros florecerá. Tendrás un altar divino de amor, junto a un verde pino feliz. Construiré un lugar junto a ti, con alma en la voz, te diré mi canto de amor. Beso santo mi bien, me hablarás de Dios. Ahí estaba, pues, que complaciendo este microespacio que es de Sergio, ¿ah? Pero es que esta noche ha sido interrumpido por Abdón para elegir una canción muy hermosa de un gran intérprete chileno como es Arturo Gatica, ¿cierto? Una de las grandes voces del siglo XX, ya, de Chile. Ya no está con nosotros, pero está su recuerdo, están las canciones hermosas de estos dos hermanos que, de alguna u otra manera, entregaron al mundo nuestro Chile de otra visión. Así que, interesante esta noche con Arturo Gatica y esta programación de Abdón. Y dejándose de broma, ojalá que Sergio esté bien y que no tenga ningún problema, porque en estos inviernos hay que mucho cuidarse y Sergio trabaja justamente en la calle, entonces esos cambios bruscos de temperatura capaz que esté enfermito. Oye, vamos a ir a una pieza musical que tiene mucho que ver con lo que estábamos conversando, que es la guerra. La guerra consigo trae muchas cosas, pero no son buenas. Este mundo ha sido varias veces oprimido. Mucha gente ha tenido que padecer por causa de gallos tan locos que han hecho estupideces tan grandes como, por ejemplo, Adolf Hitler, ¿cierto? Y tantos más, po. Esta noche la agrupación Altiplano de Ecuador nos va a interpretar una canción muy hermosa que se llama La Bala, ¿ya? Y presten atención también a las palabras que nos indican esta gran agrupación que está siempre en nuestra programación en Guerrero del Arcoíris. Esta noche Altiplano con La Bala. Están cerca de un país que nos quiere mucho, nos conocen, allá. Hemos estado haciendo talleres también en este país, hemos hecho conciertos, hemos presentado la misa andina también allá. Y es un país muy lindo, muy hermoso, pero que tiene una guerra que ha durado más de 50 años. Es una cosa muy terrible la situación que viven nuestros hermanos de Colombia. A Colombia se conoce afuera por otras cosas, por la cocaína, por las drogas se conoce, más no por el verdadero sentido del colombiano. Y estoy orgulloso de que en Altiplano hayan dos colombianos sacando la cara por Chile afuera. Y como un tributo a este país, vamos a hacer una canción de un gran compositor, de un gran poeta, de Jorge López Palacio, esta hermosa composición que da un aliento de esperanza a esa gente que algún día pueda tener un cambio real y lograr esa paz tan deseada y tan necesaria. Esto se llama Si la bala me da. Qué hermosa canción, ¿cierto? Qué hermosa canción nos interpretaba Altiplano, Si la bala me da, ¿ya? No solamente en el pueblo de Colombia, sino también hoy por hoy en el pueblo de Venezuela. Así que ojalá nada de estas cosas acontezca, porque siempre cuando los pueblos sufren, todo el mundo sufre con ellos. Esta noche tenemos mucha gente en sintonía. Yo no tengo red, pero mi gran amigo Esteban Villa sí tiene red. Y estamos transmitiendo a través de Instagram, ¿ya? Así que para que se conecten con nosotros con el programa Guerreros del Arco Iris. Y esta noche vamos a mandar un saludo para allá, por donde andamos, por esos lados, que se le ha ocurrido a mí y a Esteban caminar. Así que andamos por esos lados de Isle Maipo, Melipilla, El Monte, Talagante. Así que un saludo muy fraternal para toda esa gente linda allá, y en especial la amiga de la amiga de acá, ¿no? La amiga de lo que es el arcoíris. Se llama Orlanda, ¿ya? Así que un saludo muy fraternal de acá de lo que es el arcoíris. Vamos a escuchar, ya que la semana pasada tuvimos un gran invitado, como fue José Manuel, un saludo para ti también. Grande, José. Siempre te quiero pasar a ver los fines de semana y siempre estáis, no estáis. Andáis puro pescando, no sé dónde andáis. Así que, pero bueno, te mandamos un saludo fraternal de aquí, José Manuel, y a toda la gente linda de Pirque, ya, que nos sigue a esta hora de la noche. Oye, les decía que la semana pasada tuvimos un gran invitado, fue Freddy Torrealba. No pudo traer su charango, pero trajo toda su música. Pero esta noche queremos homenajear a todos los músicos que de alguna u otra manera interpretan este instrumento tan hermoso como es el charango. No lo queremos dejar de no escucharlo. Esta noche, en manos de Charangos del Perú, Puca, una canción muy hermosa que se llama Soncoyay. Y un saludo muy fraternal para todos los hermanos peruanos que nos siguen también a Guerrero del Arcoíris desde su país, y también a nuestros amigos migrantes que están acá en nuestro país. Esta noche, Perú, Charango Puca y Soncoyay. Thank you. Bueno, ahí estaba nuestros amigos del Perú, Charango, Puka, Son Coyay, esta canción tan hermosa, que también ahora la activará unos amigos que van a venir al programa, ya anunciaron ya por Esteban, vienen al programa la gran agrupación Alturas, con mi gran amigo José Riquelme, y también por ahí está nuestro amigo Ramón Gallardo, que fuera integrante por mucho tiempo de la agrupación Hacha Inti, ¿ya? Así que estamos muy contentos, muy felices de poder recibirles acá, de esta agrupación Altura. Así que yo creo que por la semana ya los vamos a tener aquí en cuerpo presente. Bien, vamos a ir a mandar un saludo esta noche. Ya logré tener internet, ahora sí estoy conectado. Gracias a Esteban, porque no puedo conectar de la radio, pero me conecté desde Esteban, me convía y acá estamos ya en contacto directo con todos ustedes. Este saludo va para Iquique, tierra de campeones, ya, para unos grandes campeones. Ellos son Guamari y esta noche nos interpretan Tatancar con Guamari de Iquique. Había yo decía que había un elefante y otro huevo. Y después en una ollita teníamos que como un fondito ahí depositábamos el agua. No, si todavía no iba a la escuela, 4 o 5 años. La casa de copa tenía el pisito de piedra, ¿no? Y en Lupe poco me acuerdo. Que al salir de la casa de Lupe, así de salir de la puerta, había uno de esos para hacer guati, ¿cierto, mami? Había una cosa así cuadradita, así subterránea, y se tapaba con una piedra, ¿no? Sí. Se hacía fuego y quedaba la brasa dentro, y porque estaba la brasa, se ponía en casa. Eso, esta noche, Tatancar con Guamari de Iquique. Oye, este mes es un mes muy importante para las culturas indoamericanas. Y el día 21 se comienza la celebración del del Inti Raymi, Machac Mara o Wiltipantu. Esta noche queremos enviar toda la fuerza porque ya comienzan los preparativos para esta gran ceremonia que ocurre en distintos lugares e incluso en Rapa Nui por la vuelta al sol, es decir, el equinoccio, comienza el invierno, ya la tierra comienza a regarse, a mojarse. Harta falta que le hace al agua, ¿cierto? El agüita para nuestra Pachamama. Así que a todas las organizaciones que de alguna u otra manera están llevando a cabo diferentes actividades, les mandamos un saludo desde aquí, desde el programa Guerrero del Arcoíris, porque muchas agrupaciones hacen diferentes actividades en estos días, ¿ya? En el Apu Sagrado de Chena, en el Apu Sagrado de Cerro Blanco. Y también en muchas comunidades de Santiago, ¿ya? Comunidades que son muy cercanas al pueblo mapuche y al pueblo aymara. Así que queremos mandar un saludo muy fraternal a nuestros pueblos originarios esta noche que comienzan esta celebración tan hermosa que, por ejemplo, en el Perú es extraordinariamente hermosa turísticamente, ya que se junta, se vuelve a retomar como en aquellos tiempos de los Manco Capac, ¿cierto? De la cultura quechua inca. Entonces, es muy hermoso. Y también los hermanos mapuche que también lavan sus cuerpos para purificarse el día 24. Y el pueblo aymara, obviamente, también. Así que este mes es un mes muy importante y por eso que esta noche nosotros quisimos partir también con mucha música andina. Y vamos a seguir con la música andina. Y vamos a seguir con una agrupación que es de San Bernardo. Ellos son muy siempre invitados con nosotros. Nos referimos a Hacha Inti, Se te arranca la vida. We'll be right back. Ahí estaba Hacha Inti de San Bernardo, ya, que nos acompañaba con esta canción tan hermosa que dice, se te arranca la vida. Oye, si ustedes tienen datos de alguna actividad que se vaya a realizar en estos días con respecto a lo que yo decía, llámenos, pues, ya, al 872-7871, ya, para que la gente sepa y se pueda movilizar también a los distintos lugares donde se mueve la cultura, pues, ya. Especialmente los amigos que gustan de la música andina, obviamente tienen nuestro centro motor, que es el CONACYM. No he tenido respuesta de qué grupos se presentan esta semana. Así que atento a alguien que esté en sintonía que nos pueda ayudar para saber quién se presenta esta semana en el mítico CONACYM, en Nathaniel Cox 185B, ahí donde está pasando todo el movimiento andino. ¿Eh? Por lo tanto, hoy día nosotros lo único que queremos es entregar harta música, ¿ya? Y nos va a ir de forma inmediata a escuchar una canción que está dedicada a nuestro compañero de labores, que es John Quintero, que ha programado esta canción con los Jarcas, pues. Ah, ya lo pillé otra vez. Y era para el John. Ya, John, lo te va a tener que retar otra vez, John. Lo va a tener que retar. Quintero, pues. Quintero. Ah, si ustedes quieren saber quién es Quintero, pueden llamar a la radio y les decimos quién es Quintero. Ya, vamos a ir a la música sin mediar palabras con esta gran agrupación de Bolivia, los Jarcas, y esta tremenda canción, Munas Quechay. De amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril, mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar. Oye, ahí estaban los Jarcas para Quintero, para el John, ya que le quería escuchar esta noche a los Jarcas. Le pusimos una de sus grandes interpretaciones de esta gran agrupación de Bolivia, como son los Jarcas. Ya, estamos en espera de un llamadito porque hay una actividad muy grande con una gran agrupación de danza que yo conozco, que tiene mucho tiempo. Y van a tener una actividad. Así que estamos ahí ya en contacto con Carolina Labra, que nos va a llamar y vamos a poder comentar de esta actividad, de una de las tantas actividades que existen en Santiago, ¿cierto? Y tienen que visitarlas, pues, chiquillos. Tienen que ir a estos lugares, sobre todo cuando se hagan actividades que tengan que ver con nuestro entorno, con la naturaleza, con el respeto hacia los animales, con el respeto hacia las plantas, hacia los árboles. Y hablando de árboles y de naturaleza, es muy importante plantar árboles que sean perennes de nuestro lugar. Ya, ojalá plantar canelos o plantar peumos, ya, para volver a reforestar todo este lugar que se ha ido perdiendo con el tiempo. Necesitamos mayores árboles, necesitamos mayor oxígeno, necesitamos aguas más limpias, necesitamos muchas cosas que hacerle a la tierra. Le hemos fallado, le hemos contaminado, y eso es algo que a nosotros mismos nos va a pesar, sobre todo heredar un mundo más contaminado. Eso, hay que tener un poco de conciencia. ¿Qué hacemos? Esperamos, estará, ahí está en sintonía ya nuestra amiga, ya, y vamos a conversar con ella esta noche. Ya, porque tienen una actividad y nos estamos al teléfono con Carolina Labra, que es integrante de una gran agrupación y ya nos va a decir, nos va a presentar. Hola Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están ustedes? Estamos muy contentos acá y también de recibirte por primera vez, aunque a tu agrupación no, porque la conozco mucho, pero estamos muy felices de que ustedes ahora estén en sintonía de este programa que tiene 25 años difundiendo la música y toda la cultura andina. Sí, gracias por la invitación. Acá toda la agrupación está muy feliz. Oye, yo quiero mandarle un saludo. No sé si Eric existe todavía ahí o no. No, él está en otra agrupación ahora. Ah, ya. Bueno, yo le mando un saludo a todos los chiquillos del Yuriña, que los conozco y algunos me ubicarán cuando formé parte de Guamari, seguramente por ahí. Sí, se acuerdan de ti. Igual te envía muchos saludos. Oh, y les tengo un cariño muy especial de a ustedes, chiquillos, porque son los precursores de este movimiento tan hermoso que hoy día está tan ramificado en Santiago, pero ustedes son como se podría decir que son los fundadores de la cuestión. Sí, ¿ya? Tratamos de participar en a todos los carnavales que nos invitan. Sí, llevan la danza del 5 a todos los sectores de Santiago y también fuera. Oye, Carolina, un día nos organizamos y vienen un destacamento aquí al programa para que conversemos cómo son los ensayos, cómo es la manera de entrar y todo eso, y nos contáis toda la historia. ¿Te parece? Me parece fenomenal. Gracias por la invitación. No, y oye, podemos coordinar. Carolina, dígame. el programa de alguna u otra manera tiene, esta es la ventana que tiene la música andina en Santiago, así que está abierto para que ustedes lo puedan ocupar. Gracias. ¿Esos son los espacios que se necesitan hoy en día? Por supuesto. Carolina, cuéntanos un poquito de la actividad que van a tener. Ya, mira, nosotros el sábado 15, este sábado, tenemos una actividad de recaudación de fondos. Ya. El objetivo de ella es para poder costear parte de los gastos que tenemos durante el año para poder llegar a tantos carnavales. Sí, pues. Como danzante, igual vamos teniendo distintos tipos de gastos y la única forma de cubrirlo es realizando actividades de recaudación de fondos. Ya. Y este sábado tenemos una actividad en el CONACYM, que está ubicado en Nathaniel Cox, 185B, que yo estoy segura que muchos lo ubican. Pero por supuesto, somos todas acérrimos. Por eso, todos mandados por el CONACYM. Ya, y nosotros ese día tenemos una actividad, un tambo andino, donde tenemos varios invitados, va a estar bien entretenido, va a haber comidita rica, para que puedan participar todos los que quieran. Ya, ¿y quiénes son los invitados? Mira, tenemos la comunidad Santiago Marca. Ya. Van a estar los Chañar. Buen grupo, ¿eh? Chañar. Sí, van a estar ellos también. Van a estar los Ayantú. Ya. Y la banda Superande. Buena, esos son medios nuevos, parece. Sí, es una banda nueva que toca todos los ritmos andinos y también va a llevar un repertorio de cumbia. Qué buena, o sea, todo pasando ahí con ustedes. Va a estar súper bueno. Oye, ¿el valor de la entrada, Carolina? Mira, tenemos dos precios. Uno es la preventa, que eso termina mañana a las 12 de la noche por 2.500 pesos. Y el día del evento, el mismo día sábado, a 3.000 pesos. Ya. Oye, no, ¿dónde? Perdón, la preventa finaliza el viernes. Ya, pero Carolina, cuéntame, ¿cómo pueden hacerlo para poder comprar esa entrada más barata? ¿Cómo? ¿Cómo se contactan con ustedes? Mira, nos pueden ubicar directamente en el Facebook de Yuriña, que salimos como Colectivo Andino Yuriña, o mediante teléfono. Si quieres, puedo dar mi número al aire, no tengo ningún problema. Ya, pero que no se preste, que no sea para ir en ayuda de estos jóvenes que hacen cosas y manifestaciones, están en todas las marchas estos chiquillos, están en todas las movidas, así que es tiempo de ir a colaborarles. Así que cántalo nomás, Carolina. Ya, el 9-6268-5967. Ya. Repítelo para que se contacten y puedan comprar las entradas contigo. 9-6268-5967. Ya. ¿Lo apuntaste, Esteban? No lo apuntó, así que vas a tener que volverlo a repetir porque mi compadre no alcanzó. Ya, de nuevo. Pero ahora más lento porque se le quedan pegados los dedos. Ahora ya, ahora sí. Dale. 9-6268-5967. Ya, nosotros lo anotamos porque contigo va a ser tú la embajadora de Yuriña, la visita a Guerrero del Arcoíris, ¿ya? Oye, ¿vale? Ahora si llega gente, nos contacta diciendo que escuchó la radio el día de hoy, igual le podemos hacer tal vez algún descuento. No te metas ahí en las patas de los caballos porque van a llegar harto, ¿ah? ¿Eh? Ya, me parece estupendo. Y ahí me hacemos una atención. Ya, oye, para que quedemos como grandes amigos, como siempre hemos sido, te vamos a pedir que tú programes una canción, a lo mejor la que a ti te gusta, la que tú danzas, la que transpiras hasta morir por la Pachamama. ¿Podría ser un tinco? Pero por supuesto, esta noche... fabuloso, el tinco que usted quiera. ¿El tinco que yo quiera? Sí, el que usted elija, porque los cinco a nosotros acá nos gustan todos. Que el que usted elija, ni un problema. ¿Te parece ese que dice Celia? Por supuesto, muy buen tema. Ya, vamos a poner entonces Celia, que es un tinku. Pon ahí tu tinku, Celia, con alguna agrupación. Ya que, ¿cómo se llama la agrupación que nos va? Amazonas. ¿Cómo? Ya, Amazonas con Celia y este tinku que va para todos nuestros hermanos guerreros que están ahí con la Pachamama y están en la defensa de nuestro medio ambiente. Y contigo nos despedimos y toda la fuerza, todo el Nehuen y toda la jaya para Yuriña esta noche. Gracias, muy amable, muchas gracias. Y ahí coordinamos a ver si los podemos ir a visitar. Por supuesto, las puertas están abiertas. Ya pues, muy amable, muchas gracias, que estén bien. Chao, Carolina. Chao, chao. Chao. Vamos entonces con este tinku, este Celia para Yuriña y todos los hermanos que Danzan Tinku, Guerrero. Ahí estaba Celia, que esta canción la programamos para los chiquillos de Yuriña, que tienen su actividad este sábado, no se olviden, ¿eh?, en el CONACYM, pasando todas las actividades andinas, ¿ya? Y si tienen otras actividades, llámenos, pues, ya, para que coordinemos, pues, para que también puedan visitar la radio, conocer su trabajo, es muy importante eso, ¿eh? Es el espacio que tenemos para todos ustedes. Vamos a hacer como un pequeño giro en lo melódico, ¿ya? Con una agrupación muy hermosa que es de Cuba, ¿ya? De Cuba. Y como nos están escuchando allá en la Florida, en la casa de la María Angélica, nos están escuchando y este es un regalo para ellos porque... La suegra de mi hija tuvo la oportunidad de conocer Cuba, entonces viene con todos esos aires de haber conocido este lugar tan hermoso, ¿ya? Así que le vamos a regalar esta noche una canción con Compay Segundo que lleva por nombre Chan Chan. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí. Tengo, no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí. Ataque, compadre, ataque de frente. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí. cerro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. ¡Ataque, Tucay, ataque! De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. Ya, complacía para nuestros amigos que nos están escuchando en la Florida esta canción tan hermosa con Pai Segundo, este Chan Chan. Oye, vamos a cambiar el nombre a la canción esa que que vamos a poner ahora, Esteban. Esteban, estás aquí porque le quiero dedicar esta canción A mi otra hija, a mi hija chiquitita que me está calentando la camita ya, y está ahí con mi señora calentándome la camita para que cuando llegue no me entuma. Entonces, para la Violeta, que está un poquito resfriada, mi hijita, esta canción de Yapu, con todo cariño, que se llama... No, se llama... es de la poesía de Gabriela Mistral. ¿Cómo se llama? Me voy a acordar. A ver, espérense. Voy a ver si es que eso me pueden ayudar, ¿eh? Princesa, a ver, pone princesa de Iapu, a ver, princesa, algo te va a salir de ahí. ¿Algo te va a salir? Esa, ¿qué dice? Mi niña golondrina. Eso, quiero dedicarla a la Violeta. Ya esta noche estoy medio con mi familia esta noche, con estos cumpleaños de mis nietos, me tienen como medio vuelto loco. Así que para la Patti, para las mujeres que tengo en mi casa, para la Violeta, para la Julieta, para la Antonia, para todas las mujeres de mi casa, esta canción muy hermosa que es de Yapu y que se llama Mi Niña Golondrina, la poesía de Lucila Godoy de Alcayaga y la musicalización de Yapu esta noche en Guerreros del Arcoíris. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelva. Yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa con zapatitos de oro como juega en las praderas. Y cuando llegue la noche a mi lado no. No quiero que a mi niña me la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La pondrían en un mono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche, yo no podría. Quiero que a mí cuando no la peina. Yo no quiero que a mi niña, y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La pondrían en un trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche, yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Eso era Yapu y la canción Mi Pequeña Golondrina, la poesía de Gabriela Mistral, la musicalización de Yapu, y era para la Violeta y para todos los que le nombré delante, ¿ya? Y también para la Pati, y también para la Mari, y también para la Carla y para todos los, mi familia, que gustan mucho de la agrupación Yapu. Y como queda poco, vamos a ir a un recuerdo esta noche. Un recuerdo musical con una gran agrupación. No sé si exista, no sé, porque se fueron fuera del país y nunca más se supo de ellos. Bueno, vamos a escuchar esta noche de la agrupación Ortiga, el Tic Tac. Thank you. Qué bonito tema, qué bonito recuerdo. Cómo no recordar a Radio Chilena, a este gran locutor Miguel Dabañino, ¿cierto? Con esta canción de Tic Tac, que era una de sus cortinas de sus programas. Antiguamente había muchos programas folclóricos que se han ido perdiendo en el tiempo. Pero estamos vivos, más que nunca, Guerreros del Arcoíris, en el aire. Ya nos vamos a despedir, ya vamos a salir de la sintonía para volvernos a encontrar el próximo miércoles, quizás con invitados. Les avisamos a través del Facebook, ¿cierto? Podemos avisarle, ya. Conéctense con el Facebook Guerreros del programa Guerreros del Arcoíris para que sepan quiénes son nuestros invitados de la próxima semana. ¿Ya? Nos vamos a ir alegres, contentos, felices, porque estamos felices con el Esteban. Estamos muy contentos y nos vamos a ir con la alegría, a pesar que hoy día estuvimos medio solos, pero no importa. Será para mejor. Así que hoy día no tuvimos invitados. Pero nos vamos con estos grandes invitados, grandes amigos nuestros. Ellos son Santa Feria. Y nos vamos con el hit de tu ex, ¿ya? Y nosotros le gritamos al aire desde aquí, para todo el mundo. Cuiden la Pachamama. Y no se olviden que la tierra no es un basurero. Así que boten la basura donde corresponda. Cuida los animales y también cuida los arbolitos, porque nos dan oxígeno. Buenas noches, que descansen y les dejamos en el aire a Santa Feria. Ah, y también nos despedimos de Esteban Villa, que estuvo en los controles. No, pero despídase, po. Así como saluda, despídase, que no le gusta hablar, pero igual. Bueno, buenas noches a todos nuestros radio oyentes, que tengan una muy linda semana. Bueno, lo que queda de semana. Eso, y que se apronten para la lluvia que viene, ojalá que sea harta, ya, porque nos hace falta agüita. Ya, nos vamos con Santa Feria, el hit de tu ex y nosotros, ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! No quiero saber nunca más de desamor y soledad, porque estuve solo, con miedo a confiar, creyendo que a nadie podía amar, pero llegaste tú. Pa' que lo baile como quiera. Si estoy contigo vuelvo a sentir que más nada necesito. Que se repita, por favor, el fin de semana te lo pido. Hay uno que se quiere morir. Qué linda que estás, nunca lo pensé que esto iba a pasar. Perderme tu pelo y besarte al despertar. El gil de tu ex se quiere matar. Con cara de longe te viene a suplicar. Que vuelvas con él, nunca le importó. No dimensionó hasta que ella te perdió. Pero mira qué bien nos hace el amor.